Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Les decimos qué onda con el Festival de las Luciérnagas, qué onda con el Festival de Longuito. También ya hay fecha para la feria, el festival Cosa de la Nuez. Es que no sé qué sea, ahorita lo digo, esto sin faltarle al respeto, por supuesto. Pero es que ven que ya no es Feria de la Nuez, ahora es Festival de la Nuez. Ahora es Festival de la Nuez, ¿sale? Entonces vamos a acostumbrarnos a decirle Festival de la Nuez y no les va a pasar como como mides de feria, festival o cosa de la nuez, ¿no? Es festival de la nuez, ya hay fecha, todavía no hay programa ni nada por el estilo, pero ya está la fecha. Luego si quieren hablamos acerca de eso, porque ya tenemos en la línea al buen Alex. Alex, buenas. ¿Qué tal, mi querida Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buenos días. Pues ya viernes nuevamente, mi querida Chío. Y pues la industria cinematográfica, a pesar de la huelga, no para. Hay estrenos todavía, afortunadamente. Y pues esta semana se estrenan dos películas que abarrotaron y llenaron prácticamente las salas de nuestro país, como lo son Oppenheimer y, por supuesto, La Mujer de Rosa, Barbie. Entonces, esos son los dos estrenos de la semana. Y pues, si me permites, mi querida Chío, vamos con el review, con la revisión de esta película que se llama Barbie, precisamente. Una película que dura 1 hora con 55 minutos, distribuida por Warner, evidentemente de los Estados Unidos. Su directora, Greta Gerwig, la clasificación es B, y pues, obviamente el título de esta película es Barbie. Pues mira, mi querida Chío, cuando yo vi los avances de esta película, no sabía todavía el tono en el que iba a ser presentada, pero creo que es uno de los tonos más complicados, hablando en términos cinematográficos y hablando en términos de estilo, como lo son la farsa. La farsa es un estilo, es un género que es muy difícil de entrar en él y manejarse de una manera adecuada, porque puedes rayar en una situación contraria, hablando en términos también de público. El público no está muy acostumbrado, mucho menos el de nuestro país, a cuestiones fársicas. Puede llegar a la comedia ramplona, pero la farsa sí es un género muy complicado de ver plasmado en las películas. Digamos que un acercamiento a lo que nosotros en nuestro cine nacional pudiera ser el término fársico, podría ser, no sé si recuerdas esa película llamada, si recuerda, amable auditorio, El Esqueleto de la Señora Morales. Entonces, es un género bastante complicado, y pues bueno, también lo acabamos de ver en esta última película mexicana que se llamó, Que Viva México, ¿no? La de este director Estrada. Entonces, sí, Barbie se maneja en ese tono. Es el género en el que se maneja es la farsa, y pues mi querida Chío, creo que ha pasado, no quiero decir que con creces, pero la verdad sí es 1 hora con 55 minutos divertida, entretenida. Hay un sinfín de connotaciones y de significados subyacentes al discurso general, al que toda la gente podría percibir de una primera impresión. De verdad que yo creo que el cast, los actores fueron súper bien elegidos, como lo fue Margot Robbie y Ryan Gosling. De verdad que hacen una pareja muy, muy, muy fantástica. A mí me parecieron una muy buena elección. Yo lo dudaba también en las pruebas cuando vimos los avances, el tráiler y toda la cosa, dudaba yo que esa pareja hiciera algo de química, dado sus trabajos anteriores, pero no, fíjate que realmente sí, para mí fue una grata sorpresa ver esta película. La verdad sí, la sala estaba algo en el ambiente, algo extraño. Mucha niña, mucha dama, muchas personas del sexo femenino estaban ahí apreciando la película. Incluso me cohibí un poco cuando estaba ahí en la sala. Dije, de verdad estoy viendo Barbie. Sí, estaba viendo Barbie, todo sea por el sacrosanto espacio que tenemos en la voladora. Y pues mira, la verdad estuvo bien. Me gustó porque el diseño de producción impecable, la paleta de colores genial. Yo creí hasta cierto punto que iba a salir un poco intoxicado del color rosa. No, creo que fue una gran campaña de marketing, y también una gran campaña de en todos los medios audiovisuales. La historia es muy simple, es muy sencilla. El lugar es Barbieland. No voy a contar mucho porque la verdad la premisa tampoco es tan larga. Y pues es una de tantas Barbies que se da cuenta que ella, a pesar de que se encuentra bien en su ambiente y toda esta circunstancia que le parece perfecta, ella dentro de sí sabe que puede dar algo más. Y es como que esa búsqueda de la personalidad y esa búsqueda pues que tiene el ser humano, ¿no? Para trascender y para ser mejor persona. Y cuando hay problemas en su comunidad, pues ella está en la disyuntiva de quedarse o de regresar para ayudar a su a su tierra, ¿no? A su tierra natal. Fíjate que hay bastantes referencias, mi querida Chío, incluso hasta me pareció bastante curioso que haya una referencia a Matrix por la elección de la píldora roja o la azul. También a Barbie se le otorga esa disyuntiva. Y pues no sé si te acuerdas también en Matrix cuando a Neo lo están persiguiendo en su oficina, que entran los agentes Smith, también hay una referencia muy clara a esa escena, entre muchas otras, ya no digo más para que pues sea sorpresivo lo que van a ver. Y pues me parece que es una película que está hecha para este propósito, para divertirse, pero que tiene más temas y más cuestiones subyacentes que en un segundo visionado seguramente van a encontrarle muchos más significados, mi querida Chivo. Así es, mira, a unas horas del estreno aquí en México de la premier de esta película, específicamente de Barbie, pues ahorita hablamos de la siguiente, empezaron a caer como todas las críticas, ¿no? Y como siempre, críticas buenas, críticas malas. Otras personas fue como de yo nada más por la emoción de que todo el mundo tenía emoción, pero no sabía por qué, ¿no? Y pues ciertamente están como criticando muchas cosas que no sé, yo la verdad no la he visto. No sé si sea así tan tajante, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y a lo mejor, si tú me permites a ahondar un poquito en este tema, tú ya la viste, que yo vi un post que decía que la familia, que la esta película de Barbie pateaba a la familia tradicional, que la ponía como parte de un mundo irrelevante. Y eso fue como muy fuerte, un comentario muy fuerte para una película, y no porque fuera Barbie, pues, ¿no? Sino porque un peso de esa manera, que le den a una película, si es como de ¿será cierto? O más bien es la percepción del quien lo está viendo. Pues mira, como te dije, la verdad la película se mueve en varias dimensiones. Yo casi le cuento tres dimensiones. La misma película es una dimensión, la segunda es la muñeca como tal y la tercera la figura femenina. Entonces, yo vi algo diferente en cuanto al comentario de ese post que tú mencionas, porque aquí definitivamente hablando en términos de contenido, yo creo que la inclusión y la manera en cómo se hizo y cómo se trató definitivamente va a dejar con muy buen sabor de boca a todos. Y ahí viene prácticamente rozando lo que me decías tú en cuanto a la cuestión de la familia tradicional. Es una arista de todas las posibilidades que la muñeca Barbie, digo, todos conocemos que hay Barbie con un sinfín de profesiones y un sinfín de detalles. Creo que no va por ahí el asunto. Sí existe hasta cierto punto un sesgo con el empoderamiento femenino, porque sí lo hay, eso ni duda cabe, pero no es tan asfixiante como otras películas. Y entonces yo creo que ese justo medio lo logra conseguir la película. Imagínate, pues la directora es Greta Gerwig, ella es una mujer, pues que en realidad, no sé si tú llegaste a ver esta película que fue galardonada, que ella dirigió, llamada Lady Bird, en aquel lejano 2017, ya imagínate, 6 años de haber hecho esa película. También dirigió Mujercitas, y ahora le corresponde Barbie. Entonces la línea femenina que ella ha trazado a lo largo de su filmografía definitivamente ha explotado ese lado femenino, pero no para mal, sino por el contrario. Creo que en Barbie viene la suma de sus dos películas anteriores, como son Lady Bird y Mujercitas. Es un crisol de posibilidades femeninas. Vuelvo a repetir, ese empoderamiento femenino, pero no asfixiante. Sin embargo, pone las cosas en su justa dimensión, y creo que eso es lo importante también de la película. No tiende hacia un lado o hacia el otro, sino que es absolutamente, a pesar de ser fársica, es absolutamente democrática. Y a pesar de ser rosita, ¿no? Porque el asunto es rosa, ¿no? O sea, rosa por todos lados, precisamente por el estreno de Barbie, ¿no? Y que ciertamente muchos esperaban como, a lo mejor como la típica historia de las películas animadas de Barbie, ¿no? En donde, bueno, pues es Barbie y una aventura, ¿no? En esta sí ha dado como un giro interesante que, insisto, yo creo que a más de 3 personas que conozco que no quisieran ir a ver Barbie, ya les picó la curiosidad precisamente para ir a ver cómo está manejada esta película. Definitivamente no es una... ¿Cómo decir? Es una mala inversión que vayan al cine y vayan a ver Barbie. Definitivamente sí, sí es recomendable. Y aparte, pues bueno, hablando también en cuestiones de marca, Mattel, gracias a este fin de semana, que estos días ya de este fin de semana que Barbie se estrenó, la taquilla le ha tratado bastante bien, y entonces la marca Mattel ha dado luz verde para 45 de sus productos, 45 juguetes, de los cuales está planeando seriamente hacer películas con esos personajes. Tal es el caso de Barney y tal es el caso de Hot Wheels. Y agárrate, mi querida Chío, porque, bueno, recordemos que todos los juguetes de Mattel pues no necesitan películas para ser promocionados, se venden solos. Pero hasta este último mes, este último trimestre del año, Barbie ha incrementado un 20% sus ventas. Entonces, la verdad sí vino y pegó con gancho la película, y pues vamos a tener pues Barbie para por lo menos todo este fin de semana y los 4 restantes, para que logre una corrida comercial bastante importante, mi querida Chío. Y no descarto que haya una segunda parte, una continuación, porque el éxito de esta película prácticamente estaba asegurado desde antes de ser estrenada. Sí, sí, incluso había una como toda una campaña de publicidad desde antes, una persona, no voy a decir quién, que la está esperando muchísimo aquí al interior de la voladora. Pues está esperando el estreno y ya la quería ver y todo el rollo y medio. Y mi comentario fue: ¿qué, no ya se estrenó? Dice, no, todavía no, o sea, le faltaban como un par de días. Digo, es que con toda la información que yo he visto, que si Barbie aquí, que si Barbie allá, que si esto, que si lo otro, yo pensé que ya se había estrenado, y me dice, no, apenas se va a estrenar. Dije, no manches, agárrate el día que se estrene, porque entonces ahí nos va a inundar con más publicidad, porque sí le metieron mucho al marketing. Sí, no, definitivamente. Y vuelvo a repetir, el diseño de producción está tan bien hecho que no es chocante. Fíjate que me parece una producción tan bien cuidada como las producciones de Wes Anderson. Y tiene mucho que ver, digo, al final del día pues todo depende de con quién te juntes. El marido de Greta Gerwig, Noah, se me olvidó el nombre, Noah Baumbach, es escritor y también tiene mucho que ver con el crew de Wes Anderson. Entonces yo decía, algo se me hace conocido, y pues imagínate, el marido es también director, pero también es escritor, digamos que de cabecera, de Wes Anderson. Entonces, hasta cierto punto hay ciertas reminiscencias al trabajo de Wes Anderson, claro, guardando las diferencias, evidentemente, y pues pues siempre se aprende, ¿no?, de las personas con las que te juntas. Así es. Y bueno, vámonos al siguiente estreno que también ha sido esperado. Dirían, ya fuimos al mundo de los niños, ahora nos vamos al mundo de los adultos, ¿no? Hablemos de cosas de adultos. aunque Barbie, yo sí se le recomendaría al público para que vaya a verla, independientemente de que sea Barbie, para ver este tema, cómo tratan este tema, porque sería bastante interesante de salirnos de lo cotidiano, ¿no? Con un personaje. Definitivamente no se van a encontrar una película netamente infantil. La película tiene muchas capas, y una de las capas, por supuesto, está enfocada al público adulto. Entonces, es para toda la familia, ¿eh? Cada miembro de la familia encontrará algo interesante, alguna sustancia que pues le sea fácil digerir, y otra que lo mantendrá pensando a lo mejor a lo largo de, después del visionado de la película, por supuesto. Entonces, vámonos con el segundo estreno de la semana. Este corre a cargo del máster Christopher Nolan. Es un director que ya sabemos que es o lo odias o lo amas. Entonces, la película ha dividido un poco a la crítica. Déjame decirte que esta película la distribuye Universal Pictures. Dura 3 horas, mi querida Chío, es de Estados Unidos, y tiene en el elenco a Cillian Murphy y a Emily Blunt, a Matt Damon, a Robert Downey Jr., a muchas personas, a Josh Hartnett, que tenía mucho que yo no les veía, a Rami Malek, a Kenneth Branagh. O sea, imagínate, hay un abanico actoral impresionante, así como lo de Wes Anderson, a propósito. El género en el que se desarrolla esta película es el drama, la clasificación es B15, y evidentemente pues la película se llama Oppenheimer. ¿Qué pasa, mi querida Chío? Pues bueno, fíjate que también, insisto, el cine de Christopher Nolan, o lo amas o lo odias. En particular, yo particularmente soy de los que no soy un detractor, amo el cine de Christopher Nolan, y conforme pasa cada película te das cuenta también, así como lo que yo te hablaba de Misión Imposible con Tom Cruise, son películas que pocos directores se atreven a abordar. Evidentemente la experiencia siempre dice mucho del director o de la persona que está dirigiendo, y creo que, sin temor a equivocarme, Oppenheimer es el cúmulo de todas esas experiencias, de todas esas vivencias que ha tenido Christopher Nolan como director, y las aplica de manera magistral, desde mi perspectiva, en esta película llamada Oppenheimer. Y pues, ¿de qué se trata? Pues prácticamente así como lo hemos visto en los cortos, cómo el mismo hombre logra dar con esa arma, con ese potencial energético para poder destruir y a la vez construir, ¿verdad? En este caso, la energía atómica. Vamos a ver a personajes como Niels Bohr, vamos a ver a personajes como Albert Einstein, y por supuesto este hombre Oppenheimer, que fue el encargado pues de hacer esa dirección, de dirigir, de reunir todos los elementos para poder realizar esta proeza, esta situación, la verdad, bastante delicada. Y pues fíjate, mi querida Chío, que yo esperaba un espectáculo grandilocuente como nos tiene acostumbrados Christopher Nolan, pero esta vez siento que es un Christopher bastante contenido, y algo que no había ocurrido, siento yo también, en películas anteriores, que aquí tiende más a la situación actoral. Los encuadres, las escenas, los diálogos son los que llevan todo el peso de la película. Los largos close-ups que tiene o que maneja también este director al rostro de Cillian Murphy, que pues, definitivamente se roba la pantalla, es un cuate que puede sostener una película, y ya lo hemos visto con 21 días después, ¿te acuerdas? De esa película de zombies, y él es el que trabaja en esa película, prácticamente la responsabilidad cae sobre él. Pues aquí prácticamente pasa lo mismo, es un cuate que fotografía muy bien sus actitudes, la mirada, sus ojos, las expresiones, definitivamente llenan la pantalla, pero siento que esta película aborda más el aspecto emocional, más el aspecto de los diálogos, de la sustancia, de lo que se tiene que decir, de las explicaciones. Y mi querida Chío, la verdad, te lleva, Christopher Nolan nos lleva con una hora para poder plantear su contexto. Entonces también siento que uno de los, no le quiero llamar errores de la película, pero una de las cosas que tenemos que sortear de la película es aguantar esa hora y fracción de diálogos, de cuestiones que tienen que ver con la química, con la física, las explicaciones científicas. Debemos de estar un poquito empapados para poder no perder el contexto de la cinta, pero cuando viene la primera prueba, la prueba que se hace de esta bomba atómica, definitivamente Christopher Nolan envuelve esa atmósfera de lo grandilocuente con esa contención humana, con el nervio, con la expectativa, ¿qué va a ocurrir en este momento o a partir de este momento? Evidentemente en cine se ve fantástica esta prueba de la bomba atómica, y yo creo que es algo de lo más sobresaliente de esta película. Todo está bien, es una película coral, y de verdad también es harto impresionante. El diseño de producción, la fotografía, todo está tan perfectamente bien ejecutado, mi querida Chío, que pues parece un mecanismo tal cual, que parece un reloj suizo, ¿no? Del nivel de perfección que alcanza. El diseño de sonido, que muchos se quejaron del diseño de sonido porque dicen que es tan grandilocuente y los silencios y todo eso, pero a mí me parece que es una de las cosas que ha caracterizado también a Christopher Nolan, ¿no? Así es, una película que pues sí están esperando, esa sí la está esperando el público de adultos, y que uno de los temores precisamente era que fuera como muy explícita en el sentido del lenguaje, de la física y de todo eso, pero creo que han logrado un equilibrio interesante, ¿no? O sea, no van a dar la fórmula, obviamente, pero tampoco van a fingir que están hablando de espaguetis, ¿no? Sí, y definitivamente te puedo repetir, porque es uno de los espectáculos que también estábamos esperando. El verano prácticamente ya cerró con estas dos películas, eran los dos estrenos, pues ya, que finiquitaron y que cerraron prácticamente esta temporada. Una decisión bastante extraña que Barbie y Oppenheimer hayan sido estrenadas a la vez, algo que molestó mucho a Christopher Nolan, pero recuerda que pues Warner está algo molesto con Christopher por no haber aceptado algunas cosas, como lo fue la participación de Christian Bale en la última película en la película de Flash, y algunas otras decisiones que tomaron en las que él pues no estuvo de acuerdo, también así como su última película que fue mostrada directamente en streaming. O sea, varias cosas que tuvieron problemas los CEOs de Warner con Christopher Nolan, pues ahora prácticamente lo castigaron de alguna manera poniéndolo a competir con Barbie, pero también siento que no le va a ir nada mal en taquilla. La verdad es una película que definitivamente vale la pena ser vista en el cine, y creo que son las dos opciones que no podemos dejar pasar este fin de semana. Así es, tenemos tarea definitivamente para ver estas dos películas, que sí son bastante, se antojan verlas, independientemente ya de cualquier cosa de los memes, porque finalmente se están inundando mucho los memes en color rosa. Pues sí se antoja ver, aunque sea en el sillón de en la comunidad de nuestra casa, pues Barbie, pero insisto, yo creo que valdría más la pena irla a ver en el cine, ¿no? Pues mira, tan solo el diseño de producción de ambas películas vale muchísimo la pena para ser apreciados en el cine. Ya si no tienen la posibilidad y tienen una pantallota gigante en su casa, pues igual también si sienten esa inmersión, adelante. Pero yo creo que deberían de darse esa oportunidad de ir al cine y pues ya metan de contrabando las palomitas, porque la verdad sí están algo caras. Ya no había percibido cuánto estaba pagando de palomas cada 8 días, hasta apenas antier, y dije, santa madre, de veras estoy pagando esto, metan cosas de contrabando, y ya no compré. Ah, por cierto, ya no busquen las palomeras de Barbie, porque ya se acabaron desde antes de que las empezaran a vender. De verdad que la locura es ahorita, su nombre lo dice todo, Barbie, el color rosa está, pero sí, más que cotizado en esos momentos. Insisto, el diseño de producción, la fotografía, la música, todo está perfectamente bien equilibrado, bien balanceado. En cuanto a cuestiones de guión, yo creo que ambas películas también se preocuparon por tener una buena escritura en ambos aspectos. Definitivamente Barbie no es una película tan superficial. Hay que darle bastantes leídas después de haberla visto. Y Oppenheimer, sin duda alguna, pues tuvimos que remitirnos a cuestiones de libros de historia y algunas cosas para poder hilvanar algunos hechos, porque tampoco sabemos que Christopher Nolan no es fácil. Entonces, pues son dos divertimentos que valen la pena ser vistos en salas cinematográficas, y pues son las recomendaciones de la semana, y aparte los dos estrenos de la semana, mi querida Chío. Sí, fíjate, ahorita que acabas de decir que vamos a darle un repasito a la historia para poder que no se nos pase algo, un dato importante en esta película de Oppenheimer. Me estaba acordando que a mí me pasó algo similar cuando vi la serie de Chernobyl en HBO, que es bastante buena, se la recomendamos, que ciertamente nos sirve también como para desempolvar algunas cosas que hace años vimos, ¿no? Como parte de nuestra historia, y que a lo mejor no le prestamos atención, no le tomamos importancia, pero que finalmente forma parte del futuro en el que estamos, ¿no? Este proyecto Manhattan, que es de donde sale lo de la bomba, pues ciertamente cambia mucho la civilización humana como estaba, ¿no? Ahora ya hay como esta parte de, bueno, no lo vamos a detonar, pero ¿qué crees? Yo tengo armas más poderosas que la tuya. Ah, sí, pues yo voy a crear otra más poderosa que la tuya, ¿no? Para ver de quién de los dos es la casa más grande, ¿no? Que finalmente... Y bueno, digamos, Y digamos que un comentario que, bueno, no viene al caso, pero pues a nosotros que nos gustan las teorías de la conspiración y cuestiones que tienen que ver con el espacio sideral, recordemos que previo a estas pruebas que se hicieron en Nuevo México, hablando en términos de la bomba atómica, recuerden que también en Roswell, Nuevo México, 20 años antes, 15 años antes, se había estrellado un globo aerostático, que definitivamente no fue un globo aerostático, sino que fue la recuperación de una nave OVNI en aquel lugar, ¿no? Entonces, a partir de ahí también el desarrollo científico que tiene que ver con los Estados Unidos, pues se disparó. Entonces, bueno, hay muchas cosas que ver, evidentemente, pues esto ya también forma parte de la historia, y creo que pues teniendo todo ese tipo de cosas, puedes disfrutar todavía más ese tipo de películas y ese tipo de materiales. Así es. Bueno, pues excelentes ¿cómo se llama? Películas para este fin de semana. Tenemos Area. Muchísimas gracias, Alex. Sí, nada que agradecer, mi querido Chico. Nada más acuérdense, se estrena Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan. Dura 3 horas. Es de Estados Unidos. Cillian Murphy y Emily Blunt ahí en los roles estelares. Es un drama dirigido por Christopher Nolan. Y acuérdense, Barbie, pues también está, pero está dirigida por Greta Gerwig, de Estados Unidos. Casi 2 horas, 1 hora 55 minutos, de Warner Bros. También. Y pues creo que son los dos estrenos más fuertes de la cartelera. Recuerden, todavía también sigue Misión Imposible, un espectáculo que tienen que ver, definitivamente tienen que ver. Espero que ya lo hayan visto. Y si no, pues tienen esas 3 opciones. Misión Imposible, Barbie y Oppenheimer. Ok, perfecto, Alex. Pues estamos en espera de la siguiente sección, de las siguientes recomendaciones. Buena tarde. Gracias, Miguel Chío, cuídense mucho, excelente fin de semana, gracias, amable auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya escuchamos estas recomendaciones bastante, bastante padres, y sí, ciertamente todavía siguen inundando las cuestiones de Barbie. Tenemos una oportunidad, ¿no? Independientemente de que, ¿cómo se llama? Sea como muy de niña, muy ñoña, démosle la oportunidad, porque ciertamente él manejo que le están dando es distinto al que muchos de nosotros pensábamos en un inicio, ¿no? Y bueno, Oppenheimer es una película que también está abrazando mucho esta parte de la historia de nuestro mundo, no del país, del mundo. Y bueno, que también le pega a nuestro país, por supuesto, y le pegó en su momento. Entonces, vamos a verla. También es una película bastante esperada y que esperan tener buenas críticas. Así que... Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¿Cómo puede que se acabó? De mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Que te presencia música. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Vale, ya se acabó! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé quién. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. Bueno, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.